arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos. Algunos habéis pasado de fase, otros no habéis pasado de fase, pero aquí estamos. Algunos no hemos pasado de fase. Estamos orgullosamente orgullosamente todavía en la fase cero. ¿Tú estás en qué fase estás? En la REM, estoy en la fase REM. De sueño. REM, ese es un avance de lo que vendrá en un futuro cercano. Y tanto, y tanto. En fin. Bueno, que acabamos con nuestras canciones apocalípticas, no sin cierto éxito y polémica también. Conseguimos el apocalipsis. ¿Y qué vamos a hacer, Asier? Pues mira, vamos a seguir un poco en este ambiente confinado y cuarenténico, repasando algunas de las músicas, canciones que hemos estado escuchando durante estas últimas semanas, ¿no? Las cosas que nos han llamado la atención o que hemos descubierto en este tiempo. Sí, sí, sí. Lo que viene siendo una serie de novedades de finales del 2019 y lo que llevamos de 2020. Eso. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por los australianos, por Tame Impala? El Impala domesticado. La banda de Kevin Parker. Han sacado The Slow Rush, su último disco. Está plagado de canciones preciosas. Nosotros vamos a poner Lost in Yesterday, que desde mi punto de vista es la típica canción que se te adhiere según la escuchas un par de veces, ya no te vas a quitar de la cabeza. El disco es maravilloso, ahí se siguen viendo las influencias de esta gente que van desde Fleetwood Mac hasta Pink Floyd, pasando por Michael Jackson, o sea, es una mezcla de lo más interesante. El falsete de vocecilla de Kevin Parker ahí y tal. Un vídeo muy chulo que han sacado de Lost in Yesterday, que es como una especie de boda, donde en realidad hay unos como que han reemplazado a los novios y a los invitados, y al final se ve que entra la novia con un cuchillo como intentando echar a todos como de la boda, o sea, como a los sustitutos echándoles y tal. Thank you. continuamos con Gorillaz, la banda de Damon Albarn y compañía, el mítico cantante de Blur, su banda paralela, que comenzó enero con un nuevo proyecto que se llama Sound Machine, que se supone que va a consistir en ir sacando canciones según vayan colaborando con diferentes músicos de aquí y de allá. Yo soy soy muy pro Gorillaz, tengo que decir. Tú eres muy... Yo los estoy descubriendo ahora realmente. Y me está gustando mucho la mandanga que están sacando en este 2020. Comenzó enero con el primer capítulo de esta Sound Machine que se llama Momentary Bliss. Una colaboración con el rapero Slow Tie y la banda de punk Slaves. Momentary bliss. We could do so much better than this. Oh, Rita, oh, Rita. So fucking special. Oh, how you need it. Oh, how you're needed. And you keep squeezing the truth from the middle. You part of seas, but your arches, they ain't golden. And you was gagging for some gags, and now you're rolling. Bet you shut your trap and keep it hush. I don't ever know. Couple of months made me blush. There's a hole in your pocket, so you cannot find a change. Cavern of your mind, you see your pattern. You pull your strings and you jump, hold your mouth and you say, was scripted the day before it happened. We all give applause when people lock the doors, but on the way out, it get your back in. See, everything in life been silver and gold, but mining for metal get platinum. It makes me sick to think you ain't happy in your skin. It's worth it to think life won't go plain. Get your speakers to them, then it pops, and weathers your attack. Key twist that you deserve. So then it makes me sick. And cake, typical. Oh, you need to change your face. You get it sold. It's such a waste. You know we could do so much better than this. Swimming in pools of momentary bliss. Where you got a bite of bounty, cause everybody take it. Meanwhile you keep on adding. How big you gotta grow. It makes me sick to think doing happy in your skin is worth it. To think life won't go play. It just flickers to them, then it pumps and withers your attack. You deserve school dinners, make me sick. To think you ain't happy in your skin, it's where it fit. To think life won't go plain. It's a flicker, to them then it pops. And with a zero turn, each twist that you deserve school dinners, make me sick. We could do so much better than this. Mostly and momentary bliss. We could do so much better than this. Oh Rita, oh Rita. We could do so much better than this. Perfect little pictures of money stuff we missed. We could do so much better than this. Oh Rita, oh Rita. Pues ahora nos vamos a Münster, si es que lo pronunciaba bien, en Alemania, de donde es la banda alemana de post-rock Long Distance Calling, de post-rock, de progresivo, en fin, ahí andan. Atacan de nuevo, después de su último disco, el Boundless de 2018, que era maravilloso, pues van a sacar nuevo disco. Entonces, en realidad, lo que os vamos a poner es el adelanto de ese disco, el single que han sacado. Escuchadlo porque es muy chulo y sin más, ahí va, se titula Hazard. We'll be right back. Y pues a ver, yo ahora me quería quedar con un tema propiamente de confinamiento, una de esas canciones que diferentes artistas por todo el mundo han ido sacando en honor de esta época que estamos viviendo. En este caso, al gran Kiko Veneno, que a mediados de abril sacó una canción que se llama Hay Gente, que en sus propias palabras es el sentido de agradecimiento a todas las personas que en estos días cuidan de nuestros seres queridos y permiten que podamos seguir adelante arriesgando su salud y bienestar. Hay gente. Hay gente con vocación y no necesitan andar presumiendo permanentemente, esa es la cuestión. Hay gente que sabe ayudar, aunque no tenga la protección suficiente y sin descansar. Hay gente que te da la vida. Y no hace falta que venga nadie expresamente y se lo pida. Si no están, no podemos seguir. Te dan la mitad más grande siempre, siempre para ti. Y a esa gente quiero decirle cuánto lo quiero. Como de lenta se pasan las horas sin su cariño, sin su desvelo. Y agradecerle todos los días su dedicación y su compañía. Hay gente con devoción, miran a la cara y siempre atienden pacientemente. Corazón, gente que no espera que llegue el dinero ni las recompensas, son buena gente y hacen lo que sea. Y esa gente que te cuidan y no se quejan ni te ponen pegas y diariamente están en la lucha, por eso les quiero cantar. Te hacen sentir que nunca estás solo, que tienes a alguien en quien confiar. Y a esa gente quiero decirle cuánto lo quiero. Y cómo de lenta se pasan las horas sin su cariño y sin su desvelo. Y agradecerle todos los días su dedicación, su dedicación y su compañía, su dedicación y su compañía. Yo te quiero ahora presentar, porque yo me la he autopresentado hace poco, a Georgia Ann Muldrow, que no la tenía nada controlada. Es una mujer de Los Ángeles, una multiinstrumentista y cantante que le da la electrónica, el blues, al funk, al neo soul, y que sacó dos discos el año pasado. Sacó Black Love and War, impresionante, y el que me parece ya La Releche, que se titula Vueto 2, que es un disco alucinante. Yo no tenía mucha idea de esta mujer, pero estaba escuchando su todavía no vasto catálogo, todavía no esto, porque bueno, todavía es relativamente joven, y está fenomenal, ¿eh? Y estos discos que ha sacado en el 2019 son buenísimos. La portada, por cierto, merece muchísimo la pena. Me recuerda un poco a algunas portadas de Miles Davis, tipo Beaches Brew y así. Ese tipo de rollo. Bueno, y el Bebueto 2 este, en todo caso, es absolutamente instrumental para que veamos encima la tía cómo se lo monta, que toca de todo. O sea que... Madre mía, vamos a escucharla. Vamos a poner Almost Trendy. Bueno, continuamos con otra cantante, Fiona Apple, que tras, creo que son 8 años de silencio, ha vuelto, pues el mes pasado, en abril, ha sacado su nuevo disco, Fetch the Bolt Cutters, que es un disco bastante Tom Waitsiano, así con muchas percusiones ahí extrañas, como que es con instrumentos casi de juguete y con unas estructuras medio complejas, medio fluidas. Muy chulas, yo creo. Nos quedamos con la primera canción, la canción que abre el disco, que se llama I Want You to Love Me. Every print I left upon the track has left. led me here. And next year it'll be clear, this was only leading me to that. And by that time I hope that you Ahora nos vamos a ir con Jonathan Wilson para escuchar americana, propiamente dicha, porque esa mezcla de folk y country de raíz a la que ha sometido a su último disco Jonathan Wilson es muy, muy interesante. Igual es el disco que tiene canciones menos complejas, igual es el disco también que tiene menos canciones buenísimas, que digas, ah, pero es el disco en realidad más redondo que ha hecho. Ha estado trabajándolo con Pat Sansone, de Wilco. Bueno, de hecho, vamos, lo he hecho con él todo, vamos, que decir, son muy colegas y lo han grabado en Nashville. El multiinstrumentista de Meridian, sí, señor, Mississippi. Sí, señor. Y bueno, pues ahí en realidad se siguen viendo un poquito sus influencias, ¿eh? Pues lo mismo en una canción oyes a Rem un poco y a Elton John otro poco, en otro lado un poco de soul con country y en otro escuchas a Pink Floyd de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es un disco buenísimo, se titula Dixie Blur. Y vamos a poner de ahí So Alive. I feel a reunion. Something calling from the unreal. You look so familiar. It's nothing particular, but the entire field. That is why I'm so alive right now. You just keep on rolling, keep on blowing my mind. We're not far from the destination, but I'd rather keep track through the night. That is why I'm so alive right now. You just keep on rolling, keep on blowing my mind. That is why I'm so say. In fact, it's never come to me as inspiration, but I feel a presence lifted, brought to me a precious gift. And though it might seem elementary, I can feel the light upon me, throwing shadows in the open, separating light from darkness. The angels still among us, turn around, they're right behind you. Breath that passes one to one, so the flame goes. That is why I'm so bueno, yo empiezo a recoger cable y comienzo a cerrar la espiral por donde casi había empezado. Volvemos a Gorillaz, Iñaki. Porque Gorillaz es una banda que se basa en las colaboraciones, pues realmente tú pones una canción con Slowthai y los Slaves, que parece una maravillosa canción de grime punkero, y ahora tenemos esta colaboración que fue el segundo capítulo del Sound Machine, de que salió en febrero, con la maravillosa Fatoumata Diawara, la cantante maliense que ya ha salido en alguna otra ocasión los últimos meses, porque es una absoluta maravilla escucharla, y esta colaboración que a mí me parece una preciosidad, un tema ahí entre lounge y electrónica precioso, que se llama Désolé. Thank you. désolé quand tu penses. Désolé. C'est un long fil d'attente. Désolé. Tous mes pantons sont bleus. Désolé. Désolé. Trying to hold. Vamos al disco Sanación 2020, María José Yergo, que es la nueva voz del flamenco. Ella dice que no es nueva, es decir, que no está intentando aportar nada especialmente nuevo, pero la verdad es que tiene algo, ¿eh? A sus 24 añitos tiene algo. El disco que ha sacado es precioso, merece la pena escucharlo. Os podríamos poner casi cualquier canción de AI, pero yo creo que es interesante que pongamos Niña de las Dunas, que sacó, digamos, como single previo, porque yo creo que es una buena forma de entrada a la voz y a la actitud y al tipo de flamenco que quiere hacer María José Yergo. Thank you.

en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo en realidad. Un tipo que se sacó un Grammy en el 2016 con su Asylum's Guide to Earth, que era un discazo increíble, pero aquí, bueno, yo no sé si ha superado, ha cambiado un poco de registro, es más rock and rollero si se quiere, pero bueno, el tipo aprovechaba bien el tiempo, ¿eh? Desde la Asylum's Guide to Earth, porque, bueno, pues estuvo colaborando con Jim Jarmusch en su peli La de los Muertos No Mueren, que no sé si la has visto, pero me pareció bastante divertida. ¿Cómo no? Y después escribió un guión de una peli en homenaje a un samurái, al samurái Yojimbo, que es de la peli, de una de las pelis de Akira Kurosawa. Entonces el tipo ha escrito la música alrededor de esa idea. Y después ha salido una serie en Netflix dirigida por Junpei Mizuzaki, que ahora no me acuerdo, sabía que otras cosas chulas había dirigido, pero ahora no me acuerdo. Y los personajes con Tashaki Okazaki. Y bueno, pues nada, resulta que ha hecho la banda sonora de esta cosa, basada en una propia historia de Sturgill Simpson, pero que es que luego el disco es alucinante. O sea, es que tú lo oyes separado de lo que es el anime y es fantástico. Entonces, pues no sé, vamos a poner la canción que abre el disco, Ronin. Muy japonés. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Por cierto, Bob Dylan acaba de sacar tema. Bueno, a ver. ¿Otra vez? Mira, eso es, otra vez. Bob Dylan nos ha alegrado el confinamiento con tres temas ya de lo que ahora parece como que va a ser su nuevo disco de canciones originales después de Tempest del año 2012. Es como no sé si van a ser todas de 17 minutos. No. Ya, o sea, empezó con Murder Most Foul, que es la canción más larga de Bob Dylan, que es casi una canción sinfónica, 17 minutacos, que está, a mí me gusta mucho. Luego hizo I Contain Multitudes, que está basada en el título está sacado de un poema de Walt Whitman. Y la semana pasada ha sacado el tercer capítulo de este nuevo disco, que se va a llamar Rough and Rowdy Ways, que se llama False Prophet, el falso profeta. Una actualización en clave decrépita del tema seminal del año 54 de If Loving is Believing, de Billy the Kid Emerson, en el que Bob Dylan se pone la piel de un viejo diablo que retorna a la Tierra para reírse irónicamente de las pequeñas cuitas de los seres humanos. Bob Dylan, en estado puro. Bueno, pues nos vamos a ir. Teníamos mil cosas más para poner, ¿eh? Teníamos por ahí Pure Resource Revolution, Ex Vessel, yo qué sé, Soleá Morente, Antibalas, Los Tundra, Rambalaya, en fin, bueno, lo dejamos para otro programa de novedades. Que pronto nos vamos a adentrar en el mundo de los REM. Eso es, nos despedimos hasta la semana que viene, en que nos iremos a la costa este estadounidense, a la mítica Athens, Georgia. Agur. Agur. Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. Hello Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with their silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. Llego al club de los 50 y una mano trae la cuenta. Llama la atención la suma, desde hoy hasta mi cuna. Cada juego, cada empeño, cada día, cada sueño. viene con importe al lado, a pesar de lo pagado. Sorionak por ese medio siglo, por esa mano llena de dedos, y a cumplir muchos más. Besar cada bat.